5, 4, 3, 2, 1, 0. Down on your knees, you can hide from the eternal light. Until my last breath, I will fight. La noche extrema. I love sesión. A los datos, Rubén Cima. You can hide from the eternal light. Until my last breath, I will fight. We got each other. We'll be right back. sigue calentando. Tenemos a nuestra subida en la mesa. Esto está muy caliente. Estamos en directo, Rubén Cima, pinchando para ti a través de la Giga Radio. Esto es La Noche Extrema. ¡Ay, no sesión! tema en directo para ti a través de La Noche Extrema. Noche de fiesta. Más de los favoritos mezclados en exclusiva para ti. I love sesión. Me encanta la sesión. la noche extrema en directo, pinchando para ti, DJ Rubén encima. Esto es espectacular total. Vaya musicota aquí en la giga. If you understand, you can discover that you understand the meaning all over. If you understand that now it's over, you will understand what happened to love. If you understand, I want you tonight. You will understand, you want me tonight. If you understand, we understand, so we understand. If you understand, dance. understand. You can discover that you understand the meaning of love. If you understand that now it's over, you will understand what happened to love. mi DJ, por supuesto. Ahí estamos en Asturias, Salamanca, Madrid, Guadix, Granada y también en Murcia y Cartagena, todos conectados con la noche más extrema. Y para toda esa gente en todo el planeta, en www.lagiga.es. Supuesto, son las 12 horas 15 minutos y esto no para DJ Rubén Cima, en directo solo para ti en la extrema. Please take me to the party and let me dance along until the lights are on. Daddy DJ, please take me to the party and let the music play until the break of day. Daddy DJ, please take me to the party and let me dance along until the lights are on. Daddy DJ, please take me to the party and let the music play. the blood coursing through your veins. We'll be right back. mejores sonidos los tienes aquí en la noche de Extrema. I Love Session, me encanta la sesión con DJ Rubén Cima. Y además que nos va a hacer un regalazo, ¿eh? Bueno, nada, extendemos un poco el tiempo. Este Rubén quiere pinchar y a nosotros nos encanta, así que Rubén, si tú vendes, yo compro. Tenemos hambre de mezclas. Esto es I Love Session. estás en la giga. Hola. Era para quejarme de que hay mucho ruido con tanta fiesta y yo quiero dormir. Y pocas nueces. Ay, Dios. También es verdad. Pero soy muy temprana, mujer. ¿Qué temprano? Si todavía no empezó esto. Abuela. Abuela. Ya que estamos de los chichos hasta el chicho. ¿Quién os manda? ¿Quién os manda? Hay que venir aquí. Aquí una chica que está en baños menores que... Mira, te voy a decir hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? No la conozco. Lucía, invítale a venir, Lucía. Vente, estoy esperando. No, porque igual cojo catarro. ¡Ay, perro ladrador! Ya sabes qué dicen. ¿Cómo sigue? Se ha cortado. Oye, si igual cojo catarro, hombre. ¡Te hemos pillado, Romero! No. Me encanta la sesión. I love session. En la noche extrema. Vamos arriba, esto no para, esto continúa, esto es la calle. qualcosa che mi fulmina. Non scherzare, sto in mare aperto e mi perdo. Increíble, ahí está, ha durado, bueno, pues casi hora y media. Fantástico, ¿no, Larry? Realmente increíble, hemos escuchado grandísimos temas, sobre todo casi todos ellos de principios de los 2000. Vamos, una sesión, pero de auténtico lujo, Rubén. Sí, espero que os haya gustado y, bueno, nada, a mí me gusta hacer más que nada las mezclas por el medio de la canción, no esperar 4 minutos. Ya. Que suelen durar las versiones extendidas y, bueno, es un poco más complicada la cosa. Es bastante complicado, ¿no? Y encima sin el botoncito, que no hay que usar el botoncito. Sí, exacto, Dani, porque los programas de ordenador suelen traer la ayuda, autoayuda, que te sincroniza las canciones, BPMs y todo. Sí. Y nada, es solo soltarla y darle al play. Venga, pues nada, que muchas gracias por estar aquí. No has venido con el pijama, pero te lo perdonamos. Nada, Dani, un placer para mí y nada, espero volver a seguir escuchando Vendense aquí en la Giga. Por supuesto, los viernes noche y sábados noche. De hecho, estábamos hablando que dentro de 2 semanas es posible, está por confirmar todavía, que tengamos una I Love Session con DJ Larry. Pues sí, sí, señor, sí, señor, porque es que nos ha gustado tanto la sesión y que no queremos perder la cosa de hacer sesiones de vez en cuando. Y la haremos en toga. Fiesta romana aquí en la Giga. Ahí está. Bueno, pues nada, que estás invitado como siempre, cuando quieras. Esta es tu casa para lo que quieras, ¿vale? Para raparte la cabeza, que aquella vez casi lo hemos conseguido, pero nada, no hubo forma. Sabes de sobra que un placer para mí, Dani, venir a veros. Venga, pues nada, Rubén, cuando quieras, aquí estamos, ¿vale? Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao. Bueno, nada, vamos a continuar adelante. Quedan